Estamos con Luca, que es un vendedor que está aquí en las inmediaciones de lo que es la marcha, la movilización hacia el puente Rosario Victoria con motivo de la sanción de la ley de humedales y protestas que tienen que ver con las intensas quemas que se vienen dando en el último tiempo. Lucas está en la vía pública vendiendo caña de pescar, lombrices. ¿Qué más, Lucas? Maní está vendiendo a los transeúntes, a las personas que pasan. Lucas, ¿qué opinión te merece lo que está pasando con las islas? Y está mal. Y mucha quema, molesta el humo, ya es mucho. De alguna forma la gente tenía que haber salido a protestar y ahora está pasando esto. Hay mucha gente que está protestando acá arriba en lo que es la circunvalación o la ruta hacia Victoria, pero también mucha gente, mucha familia tomando mate. ¿Qué opinás acerca de la conciencia de la gente en relación a lo ambiental, a lo que está ocurriendo? Y sea como sea, se tienen que hacer cargo. Si no se hace el gobierno, aunque sea la gente, tiene que hacer algo. Es mucho ya esto. Hay muchas personas que van al hospital por problemas de los pulmones, por tanto humo inhalado. ¿Y todo eso conviviendo con el coronavirus? También. Y es una molestia grande. Se ve así nomás, pero es muy grande la molestia. Mucha gente no quiere hacer nada, ni el gobierno hace tampoco. Supuestamente están arreglando en un juicio, pero yo no sé si el juicio ese va a tardar mucho. Siempre tarda. ¿Vos decís las denuncias que se fueron metiendo a los ruralistas? Sí. ¿Cuánto va a tardar? ¿20 años, 15 años? Eso es mucho tiempo. Así es. Esta es la opinión de Lucas, un trabajador que está aquí en la vía pública vendiendo maní, algunos productos como lombrices, como cañas de pescar, y que está aquí en las inmediaciones de lo que es la gran concentración que se dio, que se está llevando adelante en este momento en lo que es el ingreso al puente Rosario Victoria.